lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, jueves 29 de septiembre de 2016, cuando son las 4 y 3 minutos de la tarde, le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos y pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere seguir además en diferido el programa, puede hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelal.com y lacabilla.com, portales que gentilmente siempre están subiendo todas nuestras emisiones a la web. Bien, para participar con nosotros les recuerdo que puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También Daniel Lara tiene su cuenta allí en Twitter, @DeLaraF. @Nevadolfo es la cuenta personal de Twitter de Neomar Hernández. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 nos indica su nombre y con gusto leeremos su mensaje. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. De la misma manera, nuestra página en Facebook, Y Así Nos Va en Facebook, le permite en tiempo real interactuar con nosotros en vivo durante el programa. ¿Cómo? Entra a su cuenta de Facebook, le da me gusta a nuestra página Y Así Nos Va, e inmediatamente a través de la mensajería de Facebook podrá comunicarse con nosotros en directo. Recuerde que nuestras cuentas son manejadas, gestionadas por nosotros mismos. Debemos agradecer a la gente de Radio Cantaura, Radio Latina en Cantaura, por retransmitir este programa en el oriente venezolano, gracias a su director Luis Alberto Siso, con quien estuve conversando anoche en su programa Sin Censura vía telefónica. Saludos también a la gente de Radio Broyeros. Radio Broyeros en Coro. La gente de Radio Broyeros está permanentemente pendiente de la retransmisión de este programa. Les agradecemos muchísimo a la gente de Radio Broyeros, en especial a los amigos Ángel Serpa y Juan Medina, quienes son un tal importante de esa emisora del occidente venezolano. Y hablando del occidente venezolano, ya así nos va, bien, la noticia de hoy, o la noticia a esta hora, es que la tormenta tropical Matthew se convirtió en huracán. Matthew se convirtió en huracán. ¿Ya se convirtió en huracán? Sí, al parecer, luego de salir, para empezar, se alejó de las costas venezolanas, cosa que se agradece dentro de tanta desgracia que tenemos aquí, que nos caiga una más sería terrible. La tormenta tropical, a su paso, según leí, por cierto, en el Varguense, porque en el Varguense estábamos bien preocupados porque se había indicado que en la tarde de hoy, después del mediodía, probablemente se recibiría un coletazo. Pero no ha llovido tanto. Mira, en Vargas no ha llovido, pero el oleaje está bastante fuerte. Hay unas olas de hasta de 3 metros. Y en las primeras horas de la mañana hubo una fuerte ventisca que inclusive se llevó por el medio a un semáforo, el semáforo de 10 de marzo. se lo llevó por el medio y una situación ahí complicada, pero no ha habido lluvia ni nada de esas cosas. El entiendo el último reporte de la gente del centro de huracanes de los Estados Unidos indicaba que podría calcularse que el huracán se encontraba a cerca de 400 kilómetros de las costas del estado Vargas, y se espera que ese huracán ya en categoría 1 esté causando estragos ya en las Antillas Holandesas y en los alrededores, ya en que suba por el Caribe Occidental y entre de lleno en República Dominicana, Puerto Rico, Haití y Cuba. Es lo que es lo que se estima, lo que estiman los expertos de este huracán, que como sabemos, como ya se ha dicho, se alejó de las costas venezolanas. Ahora, ha habido mucho comentario con respecto a esto, porque se esperaba que el huracán viniera, y el gran chiste del día ha sido que el huracán suspendió su gira por Venezuela porque ya no hay nada que destruir, porque ya el gobierno lo destruyó todo. Entonces, ¿para qué va a venir para acá? Si ya todo se derrumbó. Como que sí, ¿no? Yo creo que eso dentro de lo trágico, creo que tiene sentido. Mm. En todo caso, también es importante saber, porque nosotros en medio de nuestra tragedia nacional nos desconectamos un poco de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, inclusive con estas noticias que nos pueden afectar. Pero lo que se indica, de hecho, es que va a ser una temporada bastante activa de huracanes en la zona del Atlántico tropical. De hecho, ya se ha anunciado por allí que hay una nueva onda tropical por allí que podría pasar a causar estragos. En tal sentido, no está de más que estemos pendientes de lo que nos indiquen los organismos de vigilancia meteorológica. Pero hay otro huracán, Neomar, que me tiene sumamente preocupado. El huracán, me imagino yo, el huracán español. No, chico. Yo sí tengo un huracán allá. ¿Tienes el huracán español? El huracán del PSOE. Tú sabes que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se está comunicando con Rafael Poleo. Ajá. Para que Rafael Poleo le diga quién es Luis Alfaro Ucero. ¿Por qué? ¿Y cómo terminó? No, pero Pedro Sánchez no es Luis Alfaro Ucero. ¿Tú crees? Mira, la edad no es la misma, por ejemplo. Pero el final parece que sí, ¿oíste? Bueno, pero tampoco es que Pedro Sánchez tenía 10 años en el cargo, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene? Tiene 2 años apenas. Pedro Sánchez arriba luego de la renuncia de Rubalcaba, que fue hace 2 años y medio. Y Rubalcaba no tenía mucho tampoco. No tenía mucho como secretario general, por supuesto. Él recibe la secretaría general de Zapatero, pero estamos hablando que Rubalcaba venía de ser ministro de Felipe González. Lo que pasa es que Pedro Sánchez orgánicamente no era militante de base, como si lo es, por ejemplo, Susana Díaz, como si lo es Eduardo Madina, o como si lo son Carmen Chacón y otros más. Pero te digo la comparación con Alfaro Ucero, porque Alfaro Ucero estaba emocionado con su candidatura y cuando vino a ver, su mismo compañero lo echaron para atrás. Más o menos eso es lo que está pasando con Pedro Sánchez. Yo me quedé sumamente sorprendido, aunque siento que los compañeros del PSOE tienen la razón cuando le quitan la silla a Sánchez, porque ¿cómo es eso que un país va a ir para 3 elecciones seguidas sin gobierno? Vamos a echarle el cuento a la gente, porque podemos estar hablando acá y la gente no comprende muy bien de qué estamos hablando. Y es que sucede que en el Partido Socialista Obrero Español, el secretario general, que es Pedro Sánchez, que es un muchacho que tiene 40 y tantos años, ya se ha presentado como candidato a jefe de gobierno, porque es el secretario general del partido y ya se asume que es el candidato en dos ocasiones, ¿no? En esas 2 ocasiones ya han ocurrido 2 elecciones generales en España. En esas 2 oportunidades el PSOE ha estado a nada de caer al tercer lugar, pero siempre termina de segundo, detrás del PP, por supuesto, que comanda Rajoy, en medio de todas las denuncias, de todo lo demás de que se ha dicho de los dirigentes del PP. Escándalos de corrupción, muchísimo. Pero ¿qué sucede? Que Sánchez ni lava ni presta la batea. Sánchez no deja que Rajoy conforme su gobierno, que arme coalición de gobierno, y tampoco gana las elecciones. Entonces ya que se proyecta en España, que se va a unas terceras elecciones. ¿Qué sucedió? Que el PSOE, que es de estos partidos que parece que son en los que las regiones autonómicas tienen mucho peso, en el llamado Comité Federal, 17 secretarios, no 17 secretarios generales, porque todos no eran secretarios generales de las provincias. Son como miembros del CEN. 17 miembros del CEN, que es la mitad más uno, entiendo, porque la mitad creo que son 16, son 30 y deben ser entonces 30. Necesitaba 18 ausencias. Ajá. Y ya había un cargo vacante, por lo tanto la ausencia de facto se realiza. Ajá, entonces 17 pusieron el cargo a la orden y entonces ¿qué sucede? Que según los estatutos, ahora hay una pugna porque según los estatutos internos del PSOE, si eso es así, bueno, el secretario general no tiene cómo comandar una, creo que venía una convención, un asunto, una asamblea interna. Y entonces ya de hecho se da de que está disuelta su jefatura dentro del partido. Entonces Sánchez está argumentando que no, pero entiendo que ya hoy echó para atrás y dijo que sí, que está dispuesto a medirse en unas primarias otra vez y hacer una, convocar un proceso donde pueda surgir inclusive un secretario general de consenso. Y lo que decía Daniel de respecto de Alfaro Ucero, porque Alfaro Ucero se empeñó en ser candidato presidencial en el 98 y porque supuestamente contaba con una maquinaria y todo lo demás y terminó muy mal, porque no terminó no siendo ni secretario general, ni candidato, ni nada, terminó hasta votado de Acción Democrática. Claro, es muy distinto a lo de Pedro Sánchez. Daniel, el tema internacional es importante el día de hoy. He leído que 30 países, un listado de 30 países que comanda el Paraguay. Paraguay ha sido muy activo con respecto a la situación de Venezuela, más de lo que uno esperaba, porque uno esperaba más hasta de otros países, por ejemplo Colombia, ha entregado o ha consignado a un grupo de trabajo de las Naciones Unidas una petición a abocarse al tema de la alimentación en Venezuela. Y esto, por supuesto, seguro va a redundar en la propuesta que se ha voceado desde algunas partes de la oposición, de algunos dirigentes de la oposición, de que aquí se abra un canal humanitario para que puedan llegar medicinas y alimentos. Que es una cosa que uno no entiende, porque a la altura en la que estamos nosotros no se ha ni siquiera trabajado sobre esto. Hablo desde el lado del gobierno. Claro, la racionalidad de allá parece ser que negar todo lo que ocurre acá y decir que aquí no hay ni problemas de alimentos ni hay problemas de medicina, pero eso es así. Y te decía que lo internacional tiene mucho peso porque Macri, sobre quien muchos habían arrojado dudas en los últimos meses, sobre todo porque hubo una parte importante de los venezolanos que parece que cuando triunfó Macri en el año pasado, a finales del año pasado, veían como que, y eso fue previo, fue semanas antes de las elecciones parlamentarias de acá, como que sentían una especie de alivio porque veían que frente a un triunfo que no habíamos tenido nosotros todavía en aquel entonces, podía cernirse sobre Venezuela una posibilidad de cambio que ocurrió luego en el 6 de diciembre, que se concretó el 6 de diciembre. Bueno, hubo como expectativas que se vinieron abajo. Aquí hubo dirigentes de oposición que dijeron o se sentían traicionados, no sé por qué, por Macri, porque su canciller, Susana Malcorra, estaba como jugando para atrás en cuanto a la posición del Mercosur, cuando había la discusión sobre la presidencia pro tempore de Venezuela, cosa que al final se terminó decantando en que Venezuela se quedó solo, porque Venezuela se quedó allí y fíjate que no ha ocupado la presidencia pro tempore. En todo caso, Macri ha dado como un nuevo viraje y entonces pide otra vez que el referendo revocatorio se haga en 2016, que él no va a dejar de comentar eso. Y frente a esa posición tienes tú a Santos, que yo de verdad que no lo entiendo. Y Santos entonces sale un comunicado de la no sé si de la presidencia de Colombia o de alguna de las dependencias del Estado colombiano, donde dice que bueno, que es más tímido, ¿no? Santos no habla de revocatorio, Santos dice que lo que va es apoyar aquí unas gestiones del Papa, que venga a mediar y todo lo demás, pero se omite el tema del revocatorio. Entonces Venezuela sigue metida en este tema de cómo la ven, ¿no?, los países vecinos. Todo eso es protocolar, ¿no? Todo eso es un gran aspaviento para crear titulares. Uh-huh. Que en mucho responde a requerimientos internos de los presidentes o cancilleres que necesitan darle de comer a sus políticas. En cuanto al manejo de las relaciones exteriores, Macri no va a hacer nada por Venezuela más de lo que ya ha hecho, que lo que ha hecho es recibir a muchos venezolanos en Argentina, permitirles que se establezcan allá. Ha recibido a Lilian Tintori, quien estuvo en su comando de campaña la noche en la cual fue beneficiado con el voto de los argentinos. Que ha apoyado algunas posturas dentro en el seno de la Organización de Estados Americanos. Santos, que durante su presidencia, ya los largos 8 años que va a cumplir como presidente, ha demostrado ser un aventajado comerciante de la política, porque ha sabido colocar los productos de su quincalla al mejor postor y los ha logrado vender. Lo primero que logró vender fue su gestión como ministro de la defensa de Uribe. Y cuando tomó la presidencia, lo primero que hizo fue desprenderse de cualquier vinculación con Uribe. Luego se vendió como garante de la continuidad de la política de seguridad democrática, como se llamó la política de Uribe, y se la compraron y logró ser reelecto. Y luego empezó a vender una distensión con Venezuela y de hecho también logró vender una digamos una posición que le permitiera jugar a favor de la consecución de un acuerdo de paz que por los vientos que soplan va a ser aprobado en referendo el próximo domingo. Un acuerdo de paz que sinceramente yo en lo particular y uno que ha seguido más o menos de cerca lo que han sido los procesos de paz anteriores en Colombia, estoy casi seguro que ese proceso de paz no va a ser tal como se espera, por la simple y sencilla razón de que Colombia no es un país. Colombia son como 5 o 6 países en uno. Y no es lo mismo un proceso de paz visto en Medellín que visto en Cúcuta o en Bogotá. Entonces eso, me gustaría ver los resultados del domingo, del referendo del domingo, por región, para más o menos calibrar cómo están las cosas. Tú sabes que la entrada de la FARC en el narcotráfico de frente se ha documentado como, como fecha el año 83. Ese fue el año en que ellos entraron de frente al narcotráfico. ¿Por qué? ¿Por qué ese año? O sea, ¿por qué se precisa ese año? Se precisa ese año porque en el año 83 hubo una gran sequía en Colombia. Ese fue el año en el que en el 83 hubo una tremenda sequía en Colombia. Y eso llevó prácticamente a la ruina al campo colombiano, a vastas zonas del campesinado controlado por la FARC. Entonces, campesinos y propietarios prácticamente le pidieron permiso a la FARC para cambiar de rubro y dejar de sembrar flores y ese tipo de cosas y pasar a cultivar las hierbas amargas, la malanga brava, la moringa rosada. Otras flores que no eran las flores de Max. Y a ver florecer las amapolas. Y por ahí empezó todo. Aparte de eso, y esto es muy importante, a mí me parece muy importante que el acuerdo de paz haya tenido el papel, La Habana que ha tenido, porque los que primero teorizaron con respecto a la necesidad de financiar la guerra contra el imperialismo yanqui con dinero del narcotráfico fueron precisamente Fidel y Raúl Castro. Ellos son los padres de esa doctrina, la doctrina necesaria, diciendo que, bueno, que si los imperios capitalistas habían financiado la colonización de África con el dinero del producto del opio de China, no era ilícito combatir a los imperios capitalistas hoy con el dinero del narcotráfico, porque una por una no era trampa. Así es. Esa es la base de la doctrina del narcotráfico establecida por el castrismo. Y eso quizás no se discute en Latinoamérica, porque aquí hay prácticamente una cooptación de las élites intelectuales, fundamentalmente de izquierda, el buen por revolucionario parte del castrismo. Acuérdate que el revolucionario, aquí, hablar mal de Cuba es un pecado en las academias, es un pecado en cierta intelectualidad que afortunadamente en Venezuela ya está despertando, y eso es una realidad. Por lo tanto, hablar de estas cosas es una cosa terrible, era pecado decir esta cosa, pero esa es la realidad. Los padres de la teoría del narcotráfico como arma revolucionaria son los hermanos Castro. Tal sentido que cuando vamos a ir al corte comercial, ayer ocurrieron dos cosas importantes. Se cumplió un año más de 35 años de la muerte de Rómulo Betancourt y 100 años del nacimiento de Leonardo Ruiz Pineda. Leonardo Ruiz Pineda, quien fuese secretario general de Acción Democrática en la clandestinidad, asesinado por la policía de Pérez Jiménez. De ese Pérez Jiménez que algunos por allá andan tratando de reivindicar como un gran nacionalista, y no como un gran asesino, y como un gran ladrón, que lo fue. Entonces, vamos a ir al corte comercial, y al regreso venimos con nuestra sección Voces de la Democracia, recordando a esas voces que es necesario recordar un día como hoy. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela, por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgeyes. El alcalde Antonio Ledezma lleva más de 500 días secuestrado, privado de libertad, sin juicio, sin pruebas, sin haber cometido ningún delito. Solo un gobierno infame es capaz de tanta injusticia. El pueblo exige que liberen a Ledezma. Mañana, en Buen Provecho, tendremos como invitado a don Plinio Apuleyo Mendoza, periodista y escritor colombiano. Nos hablará abiertamente sobre su visión de la realidad, las implicaciones y consecuencias del plebiscito en Colombia. Aquí, en RCR 750, junto a Thaís Peñalver y Francisco Olivares. La cita es a las 12 y 15 del mediodía. Pon RCR.tv. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela, la política y sus actores, en primera fila. Voces de la democracia. 35 años de la muerte de Rómulo Betancourt, decía Daniel en el corte anterior. 100 años del natalicio de Leonardo Ruiz Pineda. Por cierto, Ruiz Pineda, una de esas expresiones de una generación de Acción Democrática que uno no sabe qué hubiese sido de ella, ¿no? De permanecer viva, que fue la generación sacrificada realmente durante la dictadura de Pérez Jiménez. Y estoy hablando de Carne Valley, estoy hablando de Pinto Salinas, estoy hablando de Ruiz Pineda y de otros tantos que mediaban entre la generación fundadora, la de León y la de Betancourt, la de Gonzalo Barrios, y hombres como, y la de Piñeruda, por ejemplo, y hombres como Pérez, hombres como Lucinchi luego. Interesante, ¿no? Pero nosotros tenemos el día de hoy, y para variar, en la sección de Voces de la Democracia, un discurso de Rómulo Betancourt. Este es quizá, Daniel, mi discurso favorito de Rómulo Betancourt. Quisiera yo reproducirlo en entero, ¿no? Pero dura la versión que yo tengo 15 minutos. Pero vamos a escuchar 2 minutos y tanto de la intervención de Betancourt cuando regresa justamente del exilio, de ese exilio, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. Esto a los pocos días del 23 de enero de 1958. Vamos a escucharlo. Esto fue en la Plaza Oliari. Conciudadanos, miembros de la Junta Patriótica, compañeros y compañeras de partido, domino a mi emoción para este reencuentro con mi pueblo. Regreso a incorporarme a las filas de mi partido y al pueblo de Venezuela, y a trabajar con mi partido y con el pueblo para estabilizar definitivamente en Venezuela el régimen democrático y representativo, para que ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva de los 10 años del oprobio, esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Fue esa lucha final la culminación de un proceso de resistencia a la opresión que se inició el propio 25 de noviembre de 1948. Y hombres de todos los partidos políticos, o sin militancia en partidos políticos, demostraron en las cárceles, en los campos de concentración de Guasina y Zacupana, en la diáspora del exilio, que en este país estaba viva la pasión de libertad, y que llegado el momento, el pueblo venezolano se uniría como se unió, desde el millonario hasta el limpiabotas, desde el hombre de la charneca hasta el del country club. Escuchaban ustedes entonces a Rómulo Betancourt. Daniel, datos importantes sobre la muerte de Betancourt. Hay un libro por allí que se llama Los últimos días de Rómulo Betancourt, de Samuel Robinson, y que además tiene un trabajo fotográfico extraordinario, salió hace muchos años, y recogía precisamente esas últimas semanas, ¿no?, día tras día, del acontecer de Betancourt junto a su esposa René Harman. Y estaba Betancourt en Nueva York. Hay una escena que además traigo a colación porque hoy escuché el programa del mediodía de Thaís Peñalver, donde tuvo como invitados a los hijos del expresidente Luis Herrera Campins. Y la última foto, coincidencialmente, que le toman a Betancourt es en un juego de pelota en el Yankee Stadium, a Betancourt con Luis Herrera Campins, quien estaba de visita en Nueva York y lo invitó a ese juego de pelota porque antes lo había visto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, creo, donde Luis Herrera habló. Y Betancourt quedó maravillado, ¿no? Dice que fue un discurso muy bueno. Luego se ven en el estadio y entonces quienes estaban allí comentan que Betancourt se emocionó mucho porque la pizarra de aquel momento, yo no sé si era electrónica, estamos hablando del año 81, los saludaron y les pusieron, les saludamos presidentes Herrera y Betancourt. Y entonces Betancourt le comentó a los demás, y me agradó mucho la actitud de los latinos, porque fueron muy respetuosos y no hubo algarabía de más. O sea, fue una cosa dentro de los cánones de la, digamos, del protocolo y todo lo demás. Betancourt estaba escribiendo las memorias en un edificio, yo no sé si existe todavía, que se llama Galería, en alguna de estas avenidas famosas de Nueva York, que le había prestado un amigo. Estaba escribiendo las memorias y se relata que en ese escritorio que tenía en una de las habitaciones donde estaba escribiendo este documento, se va a levantar y en este escritorio a un lado estaba una especie de papelera muy pesada, como de cobre. Tropezó con la papelera de cobre cuando se fue a levantar, porque iban a cenar, esto era casi en la noche, y se va de bruces, cae al piso, y es cuando le sobreviene, según dice René Harman, que era médico, un ACV, o un ataque cerebrovascular, ¿no? Duró muy poco en coma y entonces acudió Lucinchi, allá estuvo Piñerú en el hospital, ahorita se me ve el nombre, un hospital de Nueva York. Pero decía René, cuando le preguntaban los médicos que qué hacer, lo tenían conectado a un respirador artificial y todo lo demás, que Betancourt, Rómulo, nunca habría querido quedar en una especie de coma, en una especie de estado catatónico allí. Y se decidió, además con el concurso y con la, digamos, la opinión de las hijas, Virginia, y de su hijo también, nuestro buen amigo Alfredo Coronil Harman, que Betancourt debía hasta allí, pues, porque estaba descerebrado, decían los médicos. Y bueno, fue nada más dos o tres días que estuvo en cuidados intensivos, luego se le trasladó a Venezuela. Por cierto, uno de los precedentes, y hay que decirlo, lo de Chávez tuvo una expresión importante, pero uno de los precedentes, y lo de Carlos Andrés Pérez también, sobre una movilización, un río humano, acompañando el féretro de un expresidente, fue, relatan las personas de la época, y así lo veo en las primeras planas de aquel entonces, el sepelio de Rómulo Betancourt en procesión hasta el cementerio del Este, donde todavía está. Ningún museo de la montaña, ningún mausoleo especial. En el cementerio del Este está Rómulo Betancourt enterrado. Vamos a ir al corte comercial y al regreso más comentarios sobre el Voz de la Democracia de hoy y de lo que ustedes quieran, tengan a bien comentar a través de los mecanismos de participación ya conocidos. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Con tu celular y DediCheck móvil es más fácil depositar los cheques de tu empresa, ¿Cómo? Descargas la aplicación en tu celular, le tomas una foto a cada cheque y listo. Ahora ya no tienes que ir al banco gracias a este servicio exclusivo de Mi Solución Integral Bancaribe. Bancaribe, acortando distancias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Estamos aquí discutiendo si Rómulo Betancourt leía o no sus discursos. Había unos que sí, por ejemplo, los de la toma de posesión, los discursos del Congreso, pero la gran mayoría de sus grandes discursos eran improvisados. Y eso le causaba problemas a Rómulo, porque ese famoso discurso, el cual comentamos aquí una vez en el programa grabado con Edgardo Mondolfi, a propósito de su libro Temporada de Golpes, el famoso discurso aquel donde Rómulo dice tantas cosas, algunas de ellas destempladas, vistas a la distancia, pero en aquel fragor, por supuesto, estaba Rómulo en pie de guerra, ¿no? Que fue el discurso que anda por allí llamado como el discurso de la conspiración. También allí, en la Plaza Oliari, su sitio, su segundo sitio favorito para dar discurso, porque el primero era Nuevo Circo uh-huh. de Caracas, que fue donde el mitin fundacional de AD. Uh-huh. En ese discurso, que comenta también Edgardo Mondolfi en su libro, en ese discurso, él dice varias de sus famosas frases. Una es aquella de ni renuncio ni me renuncian, ¿okay? Y la otra, que luego se encargó de negar de forma repetida, e inclusive la mandó a borrar de la versión transcrita del discurso, fue aquello de disparen primero y averigüen después. Eso lo dijo en el marco de lo que había sido el ingreso de gente al cuartel Freites de Barcelona, donde él decía que, bueno, que el que se meta en un cuartel hasta soliviantando a los soldados no será recibido ni con serpentinas ni con confetes, sino con plomo. Y eso, por supuesto, ese verbo fuerte de Betancourt en algún momento le traía problemas. Inclusive lo reconocía y, bueno, no le gustaba. Pero fíjate tú, a mí me parece algo importante. Allí Rómulo se dirige a la Junta Patriótica, que había sido prácticamente el organismo encargado de la dirección final de la labor unitaria en contra del régimen de Pérez Jiménez. Yo no me canso de decirlo y de repetirlo, y creo que es necesario decirlo y repetirlo una y otra vez. La Junta Patriótica, que encabezó el esfuerzo unitario que se llevó por el medio al régimen asesino y ladrón de Pérez Jiménez, no disparó ni un tiro. Fabricio Ojeda, Enrique Aristigueta Granco, Simón Sáez Mérida, este dirigente García Ponce, del PCB, el ya legendario para aquella época Santos Yorme, Pompeyo Márquez, claro. Esa gente, en su labor de conspiración unitaria para la salida del gobierno de Pérez Jiménez, no disparó ni un tiro. Y entonces se preguntará la gente, bueno, pero entonces ¿cómo salieron de eso? Con labor política, organizando a los sindicatos en la labor, unificando los criterios sindicales de reclamo por mejoras con la necesidad de salida del régimen, unificando al obrero que quería reivindicaciones laborales con el empresario que quería que le pagaran lo que el Estado les debía. Todas esas cosas lo hizo la Junta Patriótica. Y la Iglesia también. La Iglesia. Papel fundamental. Por supuesto. Pero entonces, ¿cómo, de qué se trata esta cuestión? Hay un libro de Oscar Centeno Lucinchi llamado Así se derroca un régimen o Así se derroca una dictadura, donde él da cuenta de lo que eso significó. Y yo creo que es necesario tomar esas cosas como revisarlas muy bien. Porque fíjate tú que el asunto fundamental está en la forma como la acción cívica, y ayer hablábamos de María Corina de la desobediencia cívica, la acción cívica que buscó que los militares no tuviesen más remedio que abandonar a Pérez Jiménez, número uno. Número dos, que Pérez Jiménez no tuviese más remedio que irse. Y número tres, que no hubiese más remedio que hacer unas elecciones y permitir el arribo de la democracia. Porque muy bien pudieron los militares, si no hubiese habido un sector civil profundamente democrático, muy bien pudieron los militares a la partida de Pérez Jiménez dejar a Adolfo Larrazábal de presidente, sin hacer elecciones, basado en el interés nacional y todo aquello. Entonces, eso a mí me parece muy importante hoy, que lo sepan tanto los civiles como los políticos civiles, como los militares, como los políticos militares. Porque es necesario, cuando digo políticos militares, ustedes saben a quiénes me refiero, a los militares que están activos y a los que están en retiro, que en realidad creo que no hay militares en retiro en esta Venezuela que nos ha tocado. Entonces, el ejemplo de lo que fue la Junta Patriótica es muy importante. Y también es importante otra cosa. Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, el propio Rafael Caldera, el propio Luis Herrera Campins, Enrique Tejera París y tantos, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, todos los que he mencionado se tuvieron que ir al exilio, y no por eso dejaron de luchar y no por eso abandonaron la lucha y no por eso son cobardes. De tal manera que también hay que hacer una necesaria reivindicación de todo aquel venezolano que no le ha quedado más remedio que irse de Venezuela huyendo de la persecución, poniéndose a buen resguardo y continuando la lucha. Porque yo estoy completamente seguro que personas como Carlos Vecchio, como Carlos Ortega, como Rafael Poleo, como la propia Patricia Poleo, como tantos otros dirigentes, yo estoy completamente seguro que ellos siguen en la lucha, que ellos siguen que con todas las actividades que están haciendo, sin duda alguna están haciendo muchísimo por Venezuela. Y también estoy seguro que hay muchísimas cosas que no sabemos que hacen tantos dirigentes que están en el exilio. Y yo siento que es necesario respetar a esa gente. Eso de señalarlo, el que se fue. No, y Betancourt se fue también. Y no dejó de luchar. Tres veces, Daniel. Y Jóbito. Entonces también se fue. Entonces, a mí me parece que eso hay también que reivindicarlo. Aquí me dice la gente del petróleo. Tú sabes la cantidad de. Tú sabes todo lo que perdieron, por el amor de Dios, todo lo que perdió la gente del petróleo. Su trabajo, su vida. Daniel. Y de paso tuvieron que irse de Venezuela. Es que a esa gente la vamos a llamar empantuflada. A esa gente la vamos a estigmatizar como cobarde por haberse ido. Aquí hay 2 millones de venezolanos, se piensa ya, que se han ido de Venezuela por razones fundamentalmente políticas. Yo vi la semana pasada como una manifestación de autobuseros. Trancaron Caracas. ¿Eso es noticia? Sí es noticia. Pero sería mucha, creo yo, que la labor de un organismo unitario sería hacer confluir la necesidad del chofer, que siente que el gobierno le tiene que dar respuesta, con la necesidad del pasajero. Y cuando esos dos intereses se unan para reclamarle al régimen, que es el que de verdad tiene que dar respuesta, a partir de ese momento nosotros empezaremos a ver cómo se van a tener que mover, porque no les va a quedar más remedio. Eso es lo que yo humildemente puedo ver. Mira, y qué bueno que tú haces esa referencia, porque yo lo tenía apuntado acá también. Hay muchos oyentes que nos habían manifestado su desconcierto, ¿no?, con respecto alguna u otra opinión que surgió con quienes no están en Venezuela. Y yo creo que aquí hay dos necesidades imperiosas. Y en primer lugar, que los que están acá adentro entiendan a los que están allá afuera. Pero yo también llamo a los que están afuera a entender a los que están acá adentro. Porque a los dos les ha tocado dar lucha. Aquí nadie se va porque le gusta. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero quien está afuera tiene que reconocer y también tiene que tener confianza. Tiene que haber confianza en que los que estamos acá adentro estamos dando la lucha como ustedes las están dando a su modo allá. Y que cualquiera tiene derecho a equivocarse. Y que aquí hay, lamentablemente, paso. Daniel, porque esto no puede sernos ajeno, aquí hay una diáspora. Si Betancur habló en esa ocasión, estaba hablando en medio de un régimen dictatorial donde fundamentalmente la diáspora era, porque no existía una clase media, no existía. Recuerden ustedes que para, aunque le duela al chavismo y aunque le duela a ciertas personas también que reniegan de los 40 años de democracia civil, que con sus imperfecciones creo que ha sido el mejor hiato que hemos tenido nosotros en la historia, en por lo menos 200 años, hay que recordar que la clase media es una hechura de esos 40 años. Como no existía en aquel momento, la diáspora de aquel entonces era fundamentalmente reducida al liderazgo político. No, actualmente está ni siquiera reducida a la clase media. Aquí empezó yéndose la clase media, las clases un poco más encumbradas, y aquí se van ahora hasta los patas en el suelo, porque hay que decirlo, porque todos estamos pauperizados en este país. Entonces aquí ha tenido mucha gente que tú cuentas ya, y como lo has dicho, se cuenta por millones, ha tenido que irse, y se amerita que esa gente sea entendida, pero afuera también tienen que tener confianza, porque si acá no se queda nadie dando la lucha, y yo en esto insisto permanentemente, porque uno lo ve con angustia, todos los fines de semana es un cuento, todos los fines de semana es una noticia, todos los fines de semana se va alguien, o todos los fines de semana alguien decide que se va a ir en el futuro. Aquí no va a quedar nada entonces que entregar el país a Nicolás Maduro y a su claque. Y eso no puede ser. Entonces, si hay en algún momento, nosotros lo hemos dicho, una voluntad de dialogar con un sector chavista que entienda que esto debe trascender en el tiempo, pues tiene que haber mayor voluntad para dialogar con nosotros mismos, con los que por diversas circunstancias hemos tenido unos que quedarnos y otros que irse. Eso tiene que ser una premisa fundamental en el momento de lucha que viene. Tenemos llamada telefónica ya a esta hora. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi amigo y sabroso y ácido caballero. ¿Con quién tengo el gusto? Con José Acosta de aquí, de los Valles del Tuyo. Adelante, hermano. Acosta. Hola, José. Bueno, mira, hermanito, ratificando un poco más de lo que tú acá, de lo que están diciendo ustedes ahí, es tan cierto que hay un libro de Simón Alberto González que dice el año en que los venezolanos perdieron el miedo, año 57, 1957, donde ratifica inclusive todo y detalladamente los pasos que sucedieron en esos años, en especialmente en ese año. ¿Ves? Justamente lo que está pasando ahorita en la actualidad. ¿Ves? Que era un régimen que justamente tenía sometido mediante el miedo a la población. Y ese año se decidieron porque salieron los estudiantes, salieron los gremios, salieron inclusive con la pastoral. ¿Ves? Con la pastoral, que fue la que dio justamente el paso delantero, que es lo que está pasando ahorita con el Vaticano. Aquí lo tenemos, pues tal cual la historia se repite una vez más. Así es. Así es, amigo Acosta, muchísimas gracias por su participación. Tengo un servicio público rapidito acá para la señorita Verónica Rodríguez. Ella está solicitando pregabalina de cualquier miligramo, y pide que quien la pueda ayudar se lo deje aquí en la estación, que ella con gusto pasará recogiéndolo. Y tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, adelante, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Alicia González, de La Castellana. Adelante. Alicia, adelante. Mire, primera vez que los llamo, pero no me los pierdo. Qué bueno. ¿Oíste? No me los pierdo. Mira, dos cositas que te voy a decir. Tengo entendido que lo de Pérez Jiménez, una junta de gobierno con Walter Larrazábal. Y te digo una cosa, Pérez Jiménez dejó una maleta, ¿viste? Que no se sabe quién se la agarró. Otra cosa, yo no sé cómo dicen dictadura de Pérez Jiménez, chicos, pero nosotros podíamos estar en la calle a la hora que nos diera la gana. Esas son las cosas. A la hora que nos diera la gana, con decirte que había carnaval y se disfrazaba uno de negrita. Se disfrazaba uno de negrita y andaba a la hora que le diera la gana, nadie le quitaba la careta a uno. Así que yo no sé qué dictadura era esa. Dictadura de tarde ahora que tú no te puedes disfrazar. No, si era, fíjate lo curioso, yo lo dije alguna vez, Daniel, que las dictaduras, estricto censo, tenían estas cosas, que al menos te garantizaban que el que no se metía en política, que no es una cosa que quiera yo defender, podía estar libremente en la calle. Pero es que esto que tenemos nosotros hoy día es peor, porque hay restricciones políticas a todo nivel, pero tú no puedes estar tampoco en la calle. Esto es peor. Bueno, eso ha quedado demostrado que ha sido un gran mito. Eso de que el que no se metía en política no le pasaba nada. Porque si tú revisas los índices de mortalidad infantil, por ejemplo, el gobierno de Pérez Jiménez, si tú revisas el estado en el que se encontraba los servicios sanitarios en la época de Pérez Jiménez, si tú revisas, yo recuerdo, sí, hay casos, los índices de criminalidad, me refiero. Pero es que los índices de criminalidad se mantuvieron estables en Venezuela hasta bien entrados los años 70. O sea, aquí la criminalidad era una cosa, inclusive había criminales que eran famosos, porque era casi que el único criminal que había en la zona. El único criminal del pueblo. Aquí había un famoso criminal llamado Petróleo Crudo, de la época de López Contreras, que se escapó, ¿te acuerdas, César? Es un cuento muy famoso, Petróleo Crudo, que se escapó de la Isla del Burro, fue, nadando, una cosa de esa. Si fuera malo, Dicen, ¿no? Y entonces, dárse cuenta. Se desaparecía el hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad, porque cuando Pérez Jiménez, uno podía dormir en la calle con la puerta abierta, y cuando Betancourt también, y cuando Leoni también, sí, claro, y cuando Caldera también. Uh-huh. Es que en Puerto Santo, allá en el estado Sucre, era costumbre que la gente, hasta no hace mucho, mira, con la puerta abierta. Ya como eso lo tomó el narcotráfico, la gente se encierra bajo siete llaves. Cierre la puerta, no voy a hacer que le cuelen una pared ahí. Pero eso de que era distinto, porque eso era una dictadura, porque no era una dictadura, porque se podían disfrazar. Bueno, en aquel momento la gente se disfrazaba. Ahorita el disfraz es el régimen. Ahorita el disfraz es el gobierno. Porque Nicolás se la pasa disfrazado de presidente. Mira. Él dice que él es presidente, chico. Nos vemos al corte. Alicia se disfrazó de negrita. Vamos a hacer el corte, pero un servicio público rápidamente. Ana Margarita Bueno, de 81 años, solicita Painfort o Convaren en cualquier presentación. Si pueden ayudarla, por favor, comuníquense con su hija Natacha al número telefónico celular 0424-101-0828. 0424-101-0828. Vamos al corte rápido y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de acumular cupones en tu cuenta corriente Banesco. Al recibir transferencias o al aumentar el saldo promedio mensual, podrás ganar hasta 500,000 bolívares. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vidrio, córnea, cirugía plástico ocular, oftalmología pediátrica, por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica, en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchísimos mensajes aquí, Neomar. Ana Raquel Picón, que siempre nos escucha, nos dice: en el exterior, ex PDVSA y no precisamente en pantuflada, trabajando para mantener viva Revista Científica Venezolana. Saludos de Santiago, saludos Ana Raquel Picón. Salud. Y felicitaciones porque se convirtió en abuela en estos días. Yo vi la foto por ahí. Un saludo a Ana Raquel Picón y felicitaciones por ese nuevo rol. Ingrid Iriza nos dice: coincido con ambos, tanto los venezolanos de aquí como los que están en el exterior, aportan y son necesarios para el cambio. Oscar Molina nos dice: la política del gobierno es que se vaya el que se pueda ir para que quede el pueblo soberano que puedan manejar. Uh-huh. Excelente programa de hoy, como siempre, sin desperdicio, dice Gledy Reyes. Sonia Osorio nos dice: se trata de respetar la libertad de expresión de quienes están en el exterior, que sí comprenden la lucha interna. Mari desde España nos mandó un mensaje por acá, donde nos decía: Mari tiene un escudo de Acción Democrática en la sí, en su sí, vale. Dice que tenemos que orar para que ese ciclón no entre ni a Venezuela ni a República Dominicana, ni a ningún otro lado. Aquí nos saludan a Ángela Mairene Farfán, nos reporta su sintonía. Saludos también a Antonio Ramos, que nos dice que no nombremos mucho a las rectoras. No sea que se les que les dé otro purureo y pidan más requisitos a los venezolanos. Sí, que sí. Mira, voy a mandar un saludo, tenía pendiente y de verdad me excuso, con el tío Luis León, que nos escucha todos los días desde la Trinidad, el tío de nuestra amiga Lorena Mejías. él nos escucha todo el tiempo. Le mando un gran abrazo a los dos, a Lorena. Y saludo a Lorena también. Freddy Mora nos dice por acá: Cabillero, yo no me fui del país por gusto. Yo me autoexilé a un lugar que me diera oportunidades. Hoy en día la lucha la veo desde lejos y desde la distancia. Entiendo que esta lucha se da en el frente en Venezuela. Respeto las decisiones de nuestros líderes y haré lo que se pueda para contribuir al rescate de nuestra libertad desde esta tribuna. Saludos desde Melbourne, Australia. Saludos a ti, Freddy. Lucy nos dice: Cabilleros, Matthew ya está de pasadita por la costa de Falcón. Mucha brisa y hay temporal de lluvia. Si no es Matthew, debe ser el intergaláctico entonces que está merodeando por allí. Aquí Alexander Domínguez nos dice: mi bisabuela decía cada vez que escuchaba un discurso de Rómulo Betancourt, inyéctalo José Gregorio para que hable más duro. Está buena esa. Lo dice también Daniel: están tristes los zamuros mafiosos del régimen que se devoran fortunas cada vez que hay una emergencia y nunca la resuelven, dice Luz Planas. También nos comenta Pedro Villegas: buenas tardes, ¿les parece poco el desastre de la tormenta de Nicolás aquí en Venezuela para que nos venga otra? Juan Denis Martínez es otro de los oyentes que nos está viendo a través de nuestro canal en YouTube. Un saludo a él, a José Babrosa, a Gilel Polizú, José Orlando Méndez Buitriago, Antonio González, Franklin Ángel Viquillén, Alexander Domínguez y Plinio Cabrera. También a Miguel Pérez, que nos saluda desde Chile. Saludamos a Juan Manuel Guillén, a también a Carmen Ramos, que está haciendo alusión al chiste de Matthew. También, bueno, Juan Manuel Guillén nos pregunta por la opinión sobre una respuesta que habría dado Diego Arrias a una afirmación de Capriles. No la he visto, sinceramente. También nos comenta por acá: les informo, cabilleros, que en Chuao, Costa de Aragua, hay mar de fondo y está muy peligroso, lo dice Julio. Bueno, se ha limitado la navegación en todos los puertos venezolanos. Uh-huh. Y se ha también se ha restringido las visitas a las playas. Soy testigo de eso, por lo menos en el estado Vargas así fue. Luis Miguel Hernández nos manda saludos desde Maracay a través de nuestra señal en Facebook. Nuestra página en Facebook nos dice: mientras que la gente en el exterior efectivamente está haciendo algo por Venezuela, es bien celebrado. Yo también tengo gente que se fue, familia y amigos, pero he visto que también en comunidad a veces se pierde la vista sobre el objetivo. Uh-huh. Ha pasado porque es de humanos. Está bien, Luis Miguel, entendido. Aquí nos dice José Cruz Castillo que él está buscando ayudar a uno de sus empleados que necesita un colchón anti-escaras. Quien puede ayudar al señor Reinaldo Marín puede comunicarse con él al 0412-970-8533. Aquí nos dice: saludamos a Yarixa Salazar. Uh-huh. Que afirma que en la comuna de Vencedores de La Guayanita, en Bellavista, hay un guiso con las bolsas del club y de paso nos mandaron a sembrar, dice Yarixa. También Darío Ramos desde Caracas afirma: buenas tardes, por favor, los empleados públicos están siendo enviados a trabajar fuera de su horario establecido en actividades como pintar, picar monte y otros quehaceres. Esto no se considera delito de lesa humanidad. ¿Qué pasos podemos seguir? ¿Cómo hacemos? Documenten todo eso. Aquí nos dice Domenico Arnone que parte de sus memorias Rómulo Betancourt las escribió en el Hotel Palace de San Maurice en Suiza. Sí. Que queda ubicado en los Alpes suizos, que por cierto tuve el honor de asistir a las bodas de oro del maestro del suspenso Alfred Hitchcock en los años 70. Esto nos hace llegar Domenico Arnone, quien además nos hace llegar una foto de familia, una foto que guarda a su familia, donde aparece su suegro detrás de Betancourt. Uh-huh. El que sería años después su suegro, un militar, no me indica aquí su nombre. Saludos, gracias Domínico por hacernos llegar esa foto. Nos dice Yasnia Vadillo: una pregunta, ¿desde qué edad inició la pasión de ustedes por la historia política de Venezuela? Son muy pedagógicos con sus explicaciones, mis felicitaciones. Mira, a mí me empezó a interesar la historia política de este país, te voy a decir sinceramente. Te voy a decir la verdad. Cuando yo empecé a averiguar cosas fue una vez que teniendo como 8 años confundí a Blanca Ibáñez con Blanquita de Pérez. Porque con un niño, pues. Entonces yo escuchaba que se susurraba el nombre de Blanca Ibáñez, pero se decía Blanquita. Entonces yo pensaba que lo mismo. Entonces yo decía, cuando me decían Blanquita, yo decía, o sea, Blanca Ibáñez. Eso, no, la gente se sorprendía. ¿No? Entonces yo me puse a investigar quién era quién. Y entonces a partir de ahí entonces empecé a saberle la vida a todo el mundo, porque, porque es que no tiene que saber para no confundirse. Está muy bien. Mira, saludamos ya en el cierre del programa a Magalis Aguirre, también a Marixa Pérez, que dice que han caído dos palos de agua con mucho viento en Guarenas. Saludos a Tulio Rivas, de parte de su esposa Beatriz Alicia Llana, que no se pierden el programa. Iván Homero Contreras, Víctor Fischer, Mario Eugenia Mondolfi, siempre en sintonía. Keila Castillo, saludos. Pedro Montenegro, Luis Alexander Montiel desde Cantauro, estado en Anzoátegui. Yasni Abadillo, Alejandro Avendaño, siempre en sintonía. Y a todos los que se conectaron con nosotros: Alexis Reverón desde Carúpano, María González, Ana Cabral, a Ana Reque Bravo, y también a todos aquellos que desde el desde nuestro canal en YouTube, Taís de Silva, Zoraida Veracochea, César Bello, Margarita Villarreal, Jaime de Caracas, muchos oyentes. Y a la colonia toda. De la Pastora, bueno, la gente de la Pastora. Muchísimas gracias a todos y nosotros nos despedimos hasta mañana. Mañana es viernes de los oyentes y todos podrán participar tal como lo lograron hacer hoy. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad.